y bienvenidos a Anime Anímate, yo soy Uma-chan. Y este es jueves sexy. Hablaremos hoy de los recordines sexuales, posesiones sexuales. ¿Cuál es tu posesión sexual favorita? ¿De qué posesión te hace falta probar? ¿Qué recordines te gustaría romper? Y todo eso y mucho más, obviamente, solo por Radio Raku en tu música anime. Y bueno, chicos, en lo que empezamos como a agarrar aquí la situación bastante fuerte, vámonos con musiquita para que en cuanto de regreso podamos saludar a todos los que están de este lado en el chat y en Facebook. Así que, música, por favor, botán. y a ver en cuál nos quedamos. Ok, voy otra vez la música porque aquí ya saben, el Sam hace su acto de presencia para saber que estamos en vivo, para saber que estamos haciendo cosas, ¿verdad? Así que vamos a ver, musiquita por favor. Dios mío. No, una de estas cosas es hacer las cosas aquí. Vamos a hacer un último intento, si no voy a tener que reiniciar el Sam. Denme chance, chicos, por favor. No se me enojen, no se me enojen, no se me aloquen, no se vayan. Vamos a hacer el intento. Así que vamos a ver. Pues no, al parecer no, así que denme un momentito, yo voy a reiniciar el SAM para ver qué está sucediendo y bueno, continuamos con esto en unos minutitos más. No se vayan, chicos, seguimos aquí en Radio Recuen. En un momento más regreso. No se vayan.